Martes 22 de enero. El libro sellado. Escucha Apocalipsis capítulo 5 versos 1 al 4. A la luz de Isaías capítulo 29 versos 11 y 12. ¿Cuál es el significado del libro sellado y por qué lloraba Juan? Apocalipsis capítulo 5 versos 1 al 4. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con siete sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro ni aun mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Isaías capítulo 29 versos 11 y 12. El texto griego indica que el rollo estaba en el trono a la derecha del Padre, a la espera de que quien era digno de tomarlo, desatar sus sellos. Apocalipsis capítulo 5 verso 2. En palabras de Elena de White, el rollo sellado contiene, comillas, la historia de las providencias de Dios, la historia profética de las naciones y de la Iglesia. Este contenía las declaraciones divinas, su autoridad, sus mandamientos, sus leyes, todas las amonestaciones simbólicas del Eterno y la historia de todos los poderes gobernantes de las naciones. El lenguaje simbólico, el rollo contenía la influencia de cada nación, lengua y pueblo desde el comienzo de la historia de la tierra hasta el fin. Manuscript Releases, tomo 9, página 7. En síntesis, el libro sellado contiene el misterio de Dios con respecto a sus planes para resolver el problema del pecado y salvar a los seres humanos caídos. La develación plena de ese ministerio tendrá lugar en la segunda venida de Cristo. Ver Apocalipsis capítulo 10, verso 7. Escucha Apocalipsis capítulo 5, versos 5 al 7. ¿Por qué Cristo es el único en todo el universo que es digno de tomar el libro sellado y abrirlo? Y uno de los ancianos me dijo, no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus siete sellos. Y miré, y vi que en medio del trono, y de los cuatro seres vivientes, y en medio de los ancianos, estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía siete cuernos y siete ojos, los cuales son los siete espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. La crisis en la sala del trono está relacionada con la rebelión de Satanás. Este planeta, aunque creado por Dios, ha estado bajo el dominio del usurpador Satanás. El llanto de Juan expresaba las lágrimas del pueblo de Dios desde Adán por la salvación de la esclavitud del pecado. El libro sellado contenía el plan de Dios para la resolución del problema del pecado. Sin duda, con su poder inconmensurable, Dios mismo podía concretar ese plan. Sin embargo, la redención de la raza humana caída requería de alguien especial, y ese alguien era Jesús, quien venció, y por lo tanto era digno de abrir el libro, de asumir el señorío sobre esta tierra y de convertirse en nuestro mediador en el santuario celestial. ¿Cómo aprendemos a poner a Jesús en primer lugar en nuestra experiencia cristiana?